PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Les comparto los contactos en cabina. Es el 5979785252, nuestro teléfono. Y bueno, el WhatsApp es 5636245356. Nuestro Facebook y X. Y quién sabe, porque a lo mejor ya regresa a ser Twitter. Ya ven que están en las redes sociales. Está preguntando Elon Musk que si prefieren que se regrese a Twitter. También estamos como La Voladora Radio en Instagram, Trix. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y bueno, colegas, también pueden escucharnos por www.lavoladora.org. También estamos por el 97.3 FM, Zona Volcanes, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Y pues bueno, vamos a platicar en esta ocasión con nuestro querido AZK. Vamos a platicar del torneo que va a organizar el día de mañana. Ese torneo de eFootball, su primer torneo que está organizando. Y pues bueno, vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, mi querido AZK? ¿AZK? Sí, tengo listo. Te estaba presentando ahorita en el programa. Y les estaba compartiendo a los queridos radioescuchas y al auditorio que nos escuche que mañana va a ser tu primer torneo. Entonces, pues te he invitado para que platiquemos del torneo pues en el programa. Pero también vamos a platicar de lo que viene siendo la actualidad de fútbol. Vamos a platicar algunas cosillas ahí también de los videojuegos. Entonces, bueno, ya te conocen muchos colegas, pero los que no, me gustaría que te presentes, mi querido AZK. Sí, de nuevo, soy AZK eFootball, estoy trabajando en el medio eFootballLeagues.com.mx, que es una página especializada en videojuegos de fútbol virtual, donde subimos noticias, tutoriales, de todo relacionado a juegos como eFootball, que ahorita está como apenas creciendo, y también otros títulos que están pues apenas saliendo al mercado. Nos pueden encontrar buscándonos en Google como eFootballLeagues.com.mx o buscándonos en cualquier red social poniendo eFootballLeagues.mx. Ok, está bien, mi querido AZK. Pues bueno, vamos a ir a la primera sección. Vamos a platicar un poquito del mundo de los videojuegos y vamos a conocer pues tu torneo, la organización, la actualidad de fútbol y pues un poquito más. Vamos con la siguiente sección, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Sí. Bueno, mi querido AZ, mañana es el inicio de muchos grandes eventos, grandes torneos que se van a celebrar con tu organización. Y platícanos de lo que viene siendo este evento, desde el principio, así totalmente. Platícanos todo, cómo se empezó a fraguar irónicamente, el torneo. Pues tú planeabas otra cosa, salió esto, pero platícanos todo desde un inicio. Sí, ahí ya se escucha mejor. Te oigo un poquito mal. Mira, ahorita lo vamos a hacer así. Y ya ahorita que nos vayamos a corte, yo creo que te voy a llamar por otro medio. Ah, pero pues ya lo conozco de tiempo. Ok, bueno, pues todo empezó justamente como tú decías, y yo estaba buscando una conferencia sobre el impacto de los videojuegos actualmente, pero pues por condiciones del destino, la gente que pues es encargada de los eventos ahí justamente en el Centro Cultural Futurama, donde va a llevar a cabo este evento, pues me comentó que si sabía algo sobre los eventos de torneos de videojuegos, y le dije que sí. Ya ellos me comentaron que ellos les agradaba como la idea de un evento en específico de un juego de fútbol, porque justamente en este mes, que es junio y julio, pues se vienen dos pues campeonatos importantes, ¿no? De fútbol real, que es Copa América, de Eurocopa, y ellos les llamaron la atención pues hacer eso, tener algo de videojuegos relacionado con esos temas, porque ellos quieren presentar los partidos de la Euro y de la Copa América también para que todo el público lo pueda ver. De ahí pues salió la idea originalmente. Ahí empezamos a platicar un poco, me explicaron cómo era la dinámica, qué podía pedir, qué no podía pedir, y el lugar donde justamente lo vamos a realizar, pues se podía prestar ciertos como que foros o lugares dentro de este edificio para que se pueda llevar a cabo. Entonces ya gracias a ellos un poco de asesoramiento. Y pues a los tres días, justamente no cuatro, porque creo que fue un jueves, y el lunes pues ya fue cuando tuve que llevar pues mi escrito, y pues todo salió bien. Desde el principio la persona encargada del centro aceptó la idea, les agradó mucho, y ahorita pues justamente hace una hora terminamos de acomodar los gafetes, vamos a ver gafetes, ya tenemos separadas las consolas, ya tenemos separado lo que es el monitor, ya tenemos preparada la parte de la transmisión vía internet, porque también vamos a estar presentando a la par para la gente que nos sigue en Twitch. Ahí la fase 2 vendría siendo la fase de playoff o eliminatoria, que también pues esta fase va a tener cambios, porque antes, o mejor dicho, yo en los torneos que he podido participar y pues los torneos que he podido ver en internet son muy clásicos, ¿no? Es el tema de fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. A mí no me agradó mucho esa idea, porque pues como bien lo dice el nombre, son eventos de esports, no es un evento de el fútbol real o del deporte real. Yo siento que eso de esports pues le agrega otra cosa, ¿no? Como que les aumenta el contenido o los hace diferentes. Entonces, pues, investigando, como te comenté mi buen Uri hace ya varias semanas, pues a mí me gustó mucho la estructura del torneo más importante de todos, que es el Evo, torneo que se hace actualmente en Las Vegas y que tiene mucha pedigrí, que me agrada mucho cómo se fue realizando, y ahorita es de los torneos donde ganas más dinero jugando, donde hay muchos patrocinadores, etcétera. Entonces dije, pues voy a adaptar reglas de juegos de pelea, pero para juegos de fútbol. Y efectivamente eso es lo que pudimos lograr, y hace dos días que empezamos a escribir lo que es la parte de reglamento y también la parte de la estructura del torneo, y va a ser muy distinto a lo que conocemos, obviamente, porque de hecho esperamos tener 32 jugadores por cada evento. Va a ser torneo de consolas y torneo de móviles, se van a dividir en grupos, son 8 grupos de 4 participantes cada uno, y para que pasen a la segunda fase van a ser exclusivamente los primeros lugares. Nada de que segundo, aquí el mejor va a pasar de cada grupo y van a pasar al que se componen como dos brackets o dos bloques, donde uno se va a llamar ganadores y otro se va a llamar perdedores. En el bracket de ganadores, obviamente se inician todos porque ganaron la fase de grupos con los mejores 8, y en la primera fase se van a eliminar 4. Estos 4 no quedan fuera del torneo así nada más. De hecho, van a tener la oportunidad de como hacer su regreso en el bracket de perdedores y así va a ir avanzando el torneo. Así que los jugadores que vayan perdiendo van a tener como un chance más, como una vida extra, y ya si están de nuevo, pues ya se van fuera. Si ustedes saben aprovecharla, pueden llegar hasta la final, que es la gran final, como se titula, donde aquí también es otra dinámica de las finales que conocemos en eventos de fútbol comunes. Bueno. O sea que normalmente en los eventos normales, una final es

Sí. Platícanos un poquito, antes de irnos a corte, porque como se estaba escuchando medio mal tu audio, ¿cómo van a ser las, pues dónde está la ubicación, a qué horas va a ser el horario de inicio, cómo va a ser los enfrentamientos, todo lo que va a ser el torneo? Ahora sí se oye bien claro. Ok, pues primero comenzamos con el horario. El torneo va a empezar a las 3:30 para que empiecen los registros. Uh-huh. Así que les recomendamos que lleguen temprano para que se puedan registrar. Va a haber 34 lugares para consola y 34 lugares para móviles. Ok, 34 lugares para móviles y consola. Excelente. Ajá. Posteriormente tenemos permiso de utilizar las instalaciones hasta las 8 de la noche, pero yo calculo que el torneo en sí va a tardar, yo creo, máximo unas 3 horas, o si se puede menos, por lo mismo de que si se alarga mucho, pues también la gente que lo va a ver en transmisión, pues no se va a hacer tan atractivo, hay que también como que ver eso. Sí, de hecho nos estaba platicando ahorita nuestro querido Quique, el licenciado de Balompié MX, que si se iba a transmitir en vivo, sí, colega. Ahí te pasé el link del programa en vivo, porque estamos hablando con el organizador, que es AZK. Continúa, colega. Sí, si pueden, cualquier duda o pregunta, ahorita es el momento, ahí para que te la manden y ya me la comentas por acá. Ok, sí, colegas, ahí están nuestras redes sociales, en La Voladora o pues Platicando. Cualquier, ya saben, medio nos pueden contactar. Continúa, AZK. Bueno, pasamos ahora a la ubicación. Va a ser en el Centro Cultural y de Arte Futurama. Uh-huh. Está justamente en Avenida Politécnico y está al lado de Plaza Linda Vista. Lo pueden googlear y rápidamente les sale el lugar. No es un lugar feo, es un lugar de la delegación. La zona tampoco está fea, es una zona agradable. Y pueden llegar en transporte público mediante el metro, utilizando, o mejor dicho, se bajan en la estación Linda Vista de la línea roja, si no me equivoco, que va de Martín Carrera a El Rosario. Y también pueden llegar vía Metrobús, bajándose en la estación Instituto Politécnico Nacional, que es la línea rosa del Metrobús que va de Aragón a El Rosario. Son las dos formas que pueden ustedes llegar en transporte público y que los deje muy cerca del sitio. En el metro vas a caminar unas 3 cuadras, mientras que si vas en bus caminas solamente una cuadra, que es cruzar de esquina a esquina, y ya llegas justamente a la acera que está enfrente del edificio. Okay. También si ustedes van a llegar en moto o en carro, pueden dejar su moto o su carro estacionados a las afueras de donde se va a llevar a cabo el torneo, o si no, para más seguridad, en el estacionamiento de Plaza Linda Vista, que está bien al ladito, está como unos, que les gusta, unos 20 pasos para que lo puedan dejar ahí. Okay. Es un estacionamiento que no cobra tanto comparado con otros de esa zona, así que también es una opción ahí buena por si lo quieren dejar sin que estén preocupados o sin que estén como que presionados. Es una opción ahí que ustedes pueden pues tomar. Por último, otra referencia es que está justamente muy cerca del ECIME Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Ok, pues bueno, a ver, colega, ahora platícanos un poquito de lo que viene siendo la organización, de cómo va a ser el evento. Ya nos comentaste que van a ser 34 participantes y cómo va a ser la eliminatoria. Sí. O sea, la mecánica es: llego, me inscribo inmediatamente. Bueno, llego. Supongo que las puertas ya están abiertas. ¿Tengo que buscar la sala o cómo va a estar la situación? Sí, de hecho, ustedes van a llegar y van a llegar, se podría decir que a la planta baja o primer piso. Okay. Ahí yo les recomiendo que justamente en la recepción, ahí es donde siempre va a haber policías, uh-huh, pregunten dónde está el foro 3, porque venimos justamente al torneo de videojuegos. Ajá. Ya con eso que le digan, ya el policía va a saber, o la persona que esté ahí, y les va a decir: suban las escaleras o tomen el ascensor, se bajan en el segundo piso y ahí justamente está el foro 3. Bueno, ok, ya llegamos. ¿Quién va a estar realizando los registros o cómo es la situación? Ahí vamos a estar nosotros justamente registrándolos conforme vayan pasando. Vamos a pedirles su nombre, apodo, lo que ustedes quieran dar. Les vamos a dar un gafete y vamos a irlos dividiendo. Okay. Justamente los que son de consolas con un gafete de consolas y los que son de móviles con un gafete de móviles. Los vamos a ir indicando en qué asiento se van a tener que sentar para que todo esté ordenado y no esté ahí como que mezclado el ambiente. Okay. Para que pues tenga más fácil de ubicación, ¿no? Para que diga, estos son de acá, estos son de allá. Y ya cuando justamente se junten los registros que necesitamos, ajá, pues ya vamos a ir avisando para justamente ir pues presentando lo primero, que es la presentación de nosotros como medio, etcétera. Ya después vamos a explicar cómo van a quedar la fase de grupos, se va a empezar a jugar la fase de grupos, y como expliqué en el bloque pasado, nada más los primeros lugares de cada grupo van a poder acceder a las siguientes rondas, que vendría siendo pues ya la fase de playoff del torneo, que esa vamos a estar transmitiendo en vivo vía Twitch en nuestro canal llamado eFootball News MX. Ok, ahora colega, yo desde a qué horas puedo ya empezar a llegar, o sea, ya llego, ¿a qué hora? Ok, ahí le recomendamos que lleguen a partir de las 3:30. 3:30, ok, llego, me anoto, me dan mi asiento y ya, ¿a qué horas arranca? ¿Hasta qué horas ya cortas? Ya no entra nadie, cierren la puerta como los maestros. Yo tengo pensado dejar máximo media hora, dependiendo ahí qué tanta gente va o qué tanta gente no va, uh-huh, para iniciar pues rápido, ¿no? Para que no sea tanto la espera de la gente que va a estar en el torneo. Uh-huh. Pero pues si veo que, por ejemplo, faltan poquitos lugares, extender esa media hora unos 10 minutos más, 15, y ya para que se llene totalmente los espacios que necesitamos. Ok, entonces van a estar esperando, pero tú vas a tener amenidades, ¿no? A los chicos que estén esperando, para que no se aburran, no sé si van a poder ver pues la Champions, no sé qué amenidades puede haber en lo que ya se da el inicio del torneo. Sí, de hecho estábamos pensando transmitir la Champions si todavía está el partido ahí también para que pues lo vayan viendo, ¿no? También para que gente pues que esté adentro del edificio pues también ahí vaya conociendo lo que vamos a presentar y que sea como un previo también para lo que viene. Ok, perfecto. Ya arranca el torneo. En consola, ¿qué consola vamos a usar? Va a haber dos, va a haber una Xbox Series S y también va a haber un Play 4. Ok. Bueno, como va a ser en mobile, en celular, cada quien tiene que llevar su celular, ¿no? Sí, con eFootball descargado, obviamente. Oh, sí, claro. Y también de preferencia que tengan datos por cualquier cosa. Ok. De todas formas, las instalaciones van a dar datos, pero sí es prudente que tengamos datos porque se les vaya a ir la señal, ¿no? Sí, me comentaron que habían tenido problemas, entonces para cualquier cosa yo les recomiendo que vayan con datos ahí preparados. Ok, ya tienes fabricado, elaborado el reglamento. Sí, justo ya lo terminé ayer, lo empecé hace 2 días, pero lo terminé ayer, okay. Y sí, ya está justamente hecho. Vamos a imprimir unas hojas, justamente va a haber 2 hojas de reglamento en consolas, 2 hojas de reglamento en móviles, porque van a jugar 4 personas a la vez. Bueno, no sé si me entiendas, va a haber 4 jugadores a la vez, o mejor dicho, un grupo, va a leerles las hojas de reglamento para que no esté norteado de qué puede hacer y qué no puede hacer. Ok, perfecto. Y me habías comentado que va a haber árbitros, ¿todavía va a haber árbitros? Sí. Justamente los árbitros están para contar el tiempo de las pausas y también pues para que se fijen que la gente no dañe lo que son las consolas, los controles, etcétera, o estén haciendo trampa también los jugadores presionando otras cosas que no deben o teniendo actitudes pues antideportivas, ¿no? Como pausando o molestando al rival. ¿Y quién va a ser? Bueno, ¿cuántos árbitros vas a tener? Hasta ahorita tenemos 2. Okay, sí, pero estamos buscando otros 2. Ok. Sí, ¿no? 1 para cada consola y pues para los de los mobile. Para los de móvil. No se hagan los chistositos, ¿no? Ok. Sí. Platícanos un poquito cómo va a ser. Ya lo habías comentado en el primer bloque. pero sí estaría bien que lo recalcaras. ¿Cómo va a ser la eliminatoria? O sea, ¿cómo vas a manejar el torneo en fase de grupos? Poco a poco velo comentando. Ok, pues la primera parte, como ya había comentado, va a ser una fase de grupos normal. Uh-huh. Se van a enfrentar los cuatro jugadores. Uh-huh. Y nada más va a poder clasificar justamente el primero de cada grupo. Como van a ser 34 de cada uno, pues se divide en 8 grupos esto. Uh-huh. Y va a haber 8 clasificados en total. Okay. En esta fase. Está bien. Bueno, va a haber premios. Estos premios van a ser, como dice tu anuncio, se premiará a los tres primeros lugares de cada, ya sea consola y mobile, ¿no? Sí, correcto, a los tres lugares de cada pues torneo, ¿no? Se podría decir, de consola o de móvil. Ok. Aparte de premiar a los tres primeros lugares, va a haber obsequios a los visitantes, a los participantes, solamente por haber asistido a disfrutar esta experiencia, ¿no, colega? Sí, de hecho con minijuegos que también pues vamos a estar ahí poniendo. Ok, esta idea, colegas, quiero que a los que ya han ido a diferentes torneos, ya sea hechos por Andy, por Juan Mocada, o por alguna otra organización, no es lo mismo, va a ser diferente, va a ser algo innovador que tiene AZK, porque estas ideas las quiere pues las quiere representar en el fútbol, pero vienen de, me comentabas, de los torneos que se hacen en Las Vegas de Evo. Sí, del Evo, del torneo más importante de videojuegos, justamente de ahí viene la idea. Me interesó, me gusta, es un torneo bastante versátil. Uh-huh. Y yo creo que la primera edición de Evo le ganamos un poquito en producción, pero pues el chiste es volverlo como el Evo, ¿no? Un torneo ya regional de aquí de México, donde vengan a competir los mejores y que a la vez los mismos jugadores se den a conocer, ¿eh? Porque yo me he dado cuenta que hay mucho jugador de fútbol o de... Uh-huh. Lo que es juegos de fútbol en general, que no tiene patrocinadores, que no, uh-huh, como que no sale tanto a la luz. Entonces yo lo que quiero hacer con este tipo de eventos es que también gente externa que nos llega a ver, conozca estos jugadores y quizás en un futuro esta misma gente, que quizás tenga empresas, pues les empieza a dar patrocinios o cree su equipo o ese tipo de cosas, ¿eh? De hecho, nosotros no nos oponemos a que si hay gente que ya está patrocinada, traiga su playera, no importa sus sponsors. El punto es que se presuma, ¿no? Que tenga relevancia también para ellos. Sí, o sea, ahí pueden realizar ese tipo de, aprovechar a esta ventana que está brindando AZK, porque es muy interesante lo que está planeando hacer, porque es el primero de muchos eventos que planea hacer nuestro querido AZK. Ahora, vamos a hablar del nombre del torneo. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar en esta ocasión eFootball News Championship 2024. Ok, ¿por qué el nombre? Primero, pues por activación de marca, ¿no? Para, okay, que también conozcan lo que es el medio de eFootball News, para, uh-huh, que ya lo asocien y digan, ah, ok, ya sé torneos, pero a la vez, si tú lo buscas, es una página de información, de tutoriales, de gameplays, demás, ¿no? Para que conozcan en general la marca. Y también la parte de Championship, de hecho, yo quería poner primero Tournament, pero según los gringos, Tournament y Championship son dos cosas distintas. Championship vendría siendo un torneo formal, uh-huh, algo como lo que estamos haciendo con reglas, bien organizado, y un tournament vendría siendo un torneo como no tan organizado, no tan serio. Entonces, uh-huh, nosotros queremos que tenga seriedad, uh-huh, y ya en el futuro, que vendría siendo ya la siguiente entrega, vamos a sumarle el series o series, porque lo que queremos es que se haga una serie de torneos anualmente, o si se puede cada dos veces al año, pero con este nivel de producción, con un nivel de producción bueno. Ok, ahora bien, estas ideas tú te pusiste, no son al azar, todas las estuviste escauteando, estuviste revisando, estuviste visoreando diferentes torneos que se han organizado en el mundo. Este torneo fue el que más te llamó la atención y fue el que dijiste, me gusta, parece ser que este torneo puede tener buenos frutos en fútbol y sobre todo acá en México, y pues de ahí estás tomando todas estas ideas innovadoras, ¿no? Sí, de hecho, como tú lo mencionaste hace unos minutos, lo que queremos es que este torneo tenga pues muchas vistas, se empiece a ser como una tradición, y a lo largo pues también poner en alto los esports aquí en México, porque la verdad están muy mal organizados. Hay mucho torneo raro de que te piden dinero para que participes. A mí se me hace mal eso, porque yo creo que eso también pierde seriedad. Los torneos de verdad no te piden dinero, son torneos que son gratis, que te ofrecen premios, pero a cambio pues clasifica a los mejores, ¿no? No clasifica a cualquiera, clasifican los mejores ahí para que lo puedan probar. También otra cosa que yo quiero innovar y que quizás sea algo raro o otras personas tengan otro punto de vista. A mí lo que me gusta o lo que yo quiero seguir proponiendo es que este torneo esté abierto para todos. Sean jugadores profesionales, sean amateurs, sean jugadores que juegan con profesionales pero no son tan conocidos. ¿Por qué razón? Porque yo he visto en torneos importantes del mundo que gente que nunca había salido en internet le gana a los mejores, a gente súper conocida, y se dan a conocer por eso. Entonces, por eso yo no me cierro, yo no los excluyo, no hago torneos, por ejemplo, de amateur contra amateur, porque eso también compromete el nivel. Yo sé que si tú eres amateur y juegas contra alguien bueno, te puede golear, pero te llevas una buena enseñanza y quizás te motive para que sigas jugando y te transformes en un buen jugador después. Sí, sí, tal cual. De hecho, era lo que hemos comentado, ¿no? Que muchos de los gamers que son buenos están en zonas que están muy remotas de las ciudades y por eso, por esa situación, no acceden a torneos que se hacen en, pues, en las grandes metrópolis, por ejemplo, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Y es lamentable porque, pues, no, el nivel se queda ahí y no lo conocemos. Hasta que se acerca un torneo a su ciudad es cuando ya más o menos vamos conociendo a los chicos que vemos que están en ranking, ¿no? Hay muchos chicos que están en un buen ranking, en el ranking de fútbol, pero no sabemos quiénes son. Nunca los hemos visto en persona, ni en redes, ni interactúan. Y siempre estamos pensando quién será, ¿no? Y yo creo que son estos chicos que están aislados de esa manera o que no se quieren dar a conocer mucho en redes o en el mundo de los presenciales, ¿no? Ahora, sí. Háblanos un poquito de los patrocinadores, que es la parte importante de, pues, de esta organización, porque pues no todo es gratis, colegas. Realmente AZK es, ya le comenté que hace, a nuestro colega AZK, que esto es como un negocio. Siempre se invierte y siempre se pierde los primeros meses de que se pone un negocio. Ya después ves las ganancias. ¿Por qué? Porque se va aclientando. Y es lo que va a pasar con este torneo, ¿no, mi querido Zeta? Sí, correcto ahí con lo que tú mencionas. Y por ahora en este primer torneo, pues no nos fue tan mal. Tenemos patrocinadores que vendré siendo El Sitio, que no me están cobrando nada, es gratis. Yo creo que eso también es una gran ventaja a mi gusto. ¿El Sitio qué es? Platícanos del Sitio. El Sitio que vendré siendo el Centro Cultural Futurama, que viene siendo también del gobierno. La sede, entonces, vamos, el lugar donde se va a llevar a cabo el torneo, ok. Sí, correcto. Entonces yo creo que también es una gran ayuda porque pues el tema de que te den internet, de que te den luz, de que te den baños, de que te den un sitio grande, pues sabemos que en otros lugares pues es caro, ¿no? Y aquí pues no cuesta, ¿no? También hay que decirlo. Sí. También tenemos el patrocinio justamente de tu marca deportiva de ropa que justamente presumes en redes sociales, de la cual tienes varios diseños. Ahí, si quieres, ahí puedes mencionar la marca para que también la escuchen, porque tú sabes más de esa marca que yo. Bueno, esa marca es de Morelos, se llama Valka Sport, y se les comentó sobre si estaban interesados en apoyar este primer torneo. Ellos se dedican a vestir, pues, deportes. Voleibol, básquetbol, fútbol, pero en esta ocasión pues les platiqué la idea, les gustó y pues ahí nos apoyaron con algunas mochilas, algunas zapateras, algunos souvenirs de Valka Sports, que de hecho ya llegaron por paquetería y ya mañana se van a estar entregando allá en este torneo para los participantes estos obsequios. Pues ahí está, síganlos en redes sociales a los colegas de Valka Sports, ¿Y quién más, mi querido AZ? También tenemos a eFootball, ahí que gracias al gerente de marca, que es Robbie Ron, pues en primer lugar me permitió utilizar lo que es el logotipo del videojuego y también pues nos va a estar apoyando con algunos códigos de lo que son monedas, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces también es un gran apoyo y yo creo que este tipo de apoyo es muy importante porque los torneos buenos de videojuegos, siempre la marca del videojuego que se va a utilizar es como un pilar importante que sea un patrocinador. Es muy importante eso. Sí. Porque ya también toma seriedad el asunto. No es un torneo hecho por Don Juan o un torneo de la esquina. Ya cuando ves que el propio videojuego está siendo patrocinador del evento, ya se vuelve algo serio. Sí. Sí, de hecho, ahí va a estar apoyando a nuestro querido Robbie Ron con unos códigos. Así que a los asistentes ahí pueden llevarse a cabo, se pueden ser acreedores de algún código. Oye, colega, ¿y quién más? ¿Quién más va a estar ahí? Porque pues tu marca, ¿no? Tu marca de... Sí, justo, eFootball News. Ajá. Como ya mencionamos, te va como activación de marca. Ajá. Y pues es también para que nos conozcan, ¿no? Básicamente, nosotros estamos patrocinando nuestros propios premios. Los Ajá. premios que vamos a dar a los ganadores vienen por nosotros. Ajá. Y también lo que es la parte pues de logística, ¿no? Los gafetes, las playeras, porque vamos a estar regalando algunas playeras, pues vienen de parte de nosotros, que también pues es importante, ¿no? También Ajá. tú como creador de un evento, Ajá. como tú también dices, es importante que pues invierta en él. Sí, colegas, como les comentaba, pues nuestro querido AZK va a poner de su bolsa. Realmente no crean que es un gasto menor, es un gasto fuerte y bien planeado. No crean que nada más fue y compró, no, tuvo que primero cotizar, supongo, y después ver cuál era el de mejor calidad y precio calidad y vámonos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que lo más como difícil, entre comillas, pues fue el tema de diseño gráfico, que vendría siendo la parte de las playeras, los gafetes y demás, que son como que detallitos que uno no cree que son tanto, pero pues sí, ahí se van sumando, ¿no? De poquito en poquito. Sí, porque aparte, bueno, no nada más van a ser los gafetes, no nada más van a ser las playeras, sino que también mandaste a hacer un muro de comunicación en estos muros donde se toman fotos como tipo alfombra roja a los invitados, ¿no? Vas a tener un fondo sí. ahí para que pues podamos hacer entrevistas, podamos tomar fotos, ¿no? Sí, justo también me agradó esa idea, la vi y dije, esta idea me gustó, así sí. que sí, vamos a tener eso, pues para que también la gente conozca pues todas las marcas, los patrocinadores y pues también conozca qué es eFootball News. Siempre me ha gustado esa idea de los muros porque se aprovechan, vas tomándole foto a los invitados especiales, a los participantes, y aparte de que se aprovecha la activación de marca, la puedes usar para realizar entrevistas con un buen fondo que se ve más profesional y más bonito. Y bueno, estos diseños son tuyos, colega. Sí, justo todo lo que viene siendo el diseño de gráfico en general, sí, me lo aventé yo, dije, pues me gusta, ¿no? Lo disfruto uh-huh. y pues ahí a echar la imaginación y que se vea bien y que se vea formal a la vez. Sí, colegas, así que cuando ya ven, cuando termina uno de sus programas de AZ, dice, gerente ejecutivo AZK y todo AZK, aquí va a ser lo mismo. Todo es AZK, ¿sale? Está bien. Bueno, colegas, vamos a ir un pequeño corte, pero antes de irnos vamos con un anuncio. Yolold es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Puedes hacer tu pedido de mini donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate y chocolates para cualquier ocasión. También podemos hacer chocolates y mini donas personalizadas o temáticas para todos tus eventos. Para conocer todos los productos y precios, visita la página de Facebook Yolold, es YOLOTL. También cuentan con Instagram Yolold. Para hacer algún pedido pueden contactarse al 55 73 89 13 91. Se hacen entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Ameca Meca. Bueno, colegas, vamos a un corte y en un momento regresamos con AZK. PES platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Tes Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos por finalizar este PES Platicando. Estamos aquí transmitiendo por el 97.3 FM, nuestra casa, La Voladora Radio. Y pues los saludo, Ulises Caballero. Estamos todavía festejando este bicampeonato de las poderosísimas Águilas del América. Es que me acabo de besar el escudo de mi jersey. Y pues bueno, seguimos platicando del torneo que está organizando nuestro querido invitado, que es AZK, que va a ser un éxito, ya verán. Y pues les comparto los teléfonos en cabina por si quieren llamar, mandar sugerencias por WhatsApp o redes sociales o mensajes a nuestro querido invitado. Es como dijo, dudas de una vez porque ya mañana ya va a ser el evento. El teléfono es 5979785252. El WhatsApp es 5636245356. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Bueno, colega, ya estamos a punto de finalizar, así que dinos cómo van a ser los trofeos. Háblanos de la premiación. Los trofeos. Bueno, primero, los tres primeros lugares van a tener premios, como ya comentamos, van a ser tarjetas de regalo, porque dinero en efectivo no me dejaron dar, ¿sí? Pero van tarjetas de regalo, sí. Va a haber de Amazon y de Google Play, les adelanto. De una vez. Sí, de una vez. Para el tema de los primeros lugares, va a haber dos trofeos, bueno, un trofeo para cada uno. Van a ser dos trofeos que... Mi idea original era hacerlos de vidrio, pero donde fui como que no me gustó el cómo lo iban a hacer. Fui a otro lugar y sí me los van a poder hacer, pero no de vidrio, es de... Este plástico transparente bonito con el que hacen como manualidades. Bueno, no son manualidades, sino como... como regalos o algo así. Bueno, es que no sé cómo decirlo, pero okay. Va a estar bonito. Va a ser justamente un círculo que representa, pues obviamente, un balón de fútbol. Okay. Va a tener el nombre del torneo. Va a tener justamente el primer lugar, ya sea de consolas o de móviles. Y no va a estar tan grande, pero tampoco tan chico, para que si lo quieren poner en su oficina, en su cuarto, no les quite tanto espacio y sea algo visible que tengan y puedan presumir en donde quieran. Okay. Y ese premio es suyo, se los vamos a dar y ya se lo quedan, nada de que después se lo mando por correo, no, es suyo. Ok, o sea, llegas y les das a los tres primeros lugares su trofeo y su tarjeta, ya sea de Amazon o de... No, el trofeo nada más es para los primeros lugares, para el primer lugar. Ah, ok. Ah, ok. Para el primer lugar de consolas y el de móviles. ¿El segundo lugar? No, ese no. ¿Qué le vamos a dar? Y tarjeta. ¿Y el tercero igual? Okay. Y también el primero se lleva su tarjeta de regalo. Ok, perfecto. Ya. Ya hay que aclararlo, colegas, porque luego hay fraudes y no queremos que haya fraudes. Ahí está. De hecho, la idea, como estamos basando en el torneo de Evo, en el Evo nada más se le da lo que es un trofeo al primer lugar y a los demás pues se les da su premio. Sí, normal. Sí, es que así es. Ok, está bien. Ahora, aparte se les va a dar obsequios a los que no ganan nada, ¿no? Va a haber algunos obsequios por ahí. Va a haber sorpresas, sí. Así que también estén al pendiente. Bueno, ahora vamos con la transmisión. La transmisión, vamos a contar, bueno, con la presencia, la invitación que le hizo a ZK a nuestro querido Pizca, Pizcachita. Sí, correcto, él va a ser el caster de este evento. Ajá. Pero aquí también viene otra innovación, no va a ser el típico caster de eSports, de fútbol, que va a estar narrando el partido, que la tiene Juanito, se la pasa a Pedro, no, aquí lo vamos a hacer como un torneo de eSports de verdad, como ese de Evo, donde el caster va a estar tanto platicando el partido, va a estar narrando cómo se siente el jugador y también pues va a estar alentando a los jugadores, ¿eh? Va a ser un evento pues más activo. Es que ese es el punto, porque hemos visto la narración y no interactúan con pues el jugador, el gamer, ¿no? Y sí es bonito esto de ir, no sé, acercarse, platicar con él, o más que narrar el juego de que la tiene tal jugador, ¿no? Pues el jugador realmente es, por ejemplo, el que está usando el control, el mando, ¿no? Ese es al que le deben de poner la atención. Sí, también tenemos planteado que justamente antes de los partidos, ya que son eliminatorias, viene un minuto de plática con el jugador que llega a esa instancia para que rete al otro, para que diga babosadas, para que lo que quiera hacer en un minuto lo diga en ese momento. Sí, para exactamente. Para que se den a conocer, para que vean quién es. Ok, ¿algo que quieras agregar, mi querido Z? Pues tenemos eso. Con el gafete pueden entrar y salir de justamente de donde vamos a estar ubicados en el foro, por si quieren ir a comprar comida o quieren ir a hacer otras cosas y luego regresar. Ok, perfecto. Pues ahí está, colegas. Mañana es este gran torneo y ahí vamos a estar al pendiente de la transmisión. Vamos a estar al pendiente del desarrollo de lo que viene siendo este magnífico torneo que va a ser un éxito, mi querido ZK. Sí, eso es lo que todos esperamos y pues le estamos echando ganitas también para que sea agradable para todos, para la gente que va, para la gente que no puede asistir pero lo puede ver y también para pues la gente que quiere jugar, ¿no? Que quiere pasar un buen rato. Ok, colegas, pues bueno, vamos a ir con la última sección. Vamos a platicar de nuestra sugerencia de la semana y vamos con la siguiente sección ya para cerrar este pez platicando. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, en esta ocasión van a ser dos sugerencias y la primera va a ser el presencial de fútbol de AZK. ¿Dónde lo vamos a poder seguir, colega? Si no pueden asistir al lugar, pueden ver la transmisión justamente en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX. Perfecto. ¿A qué hora se inicia la transmisión? Ahí depende de cuándo termine la fase de grupos, pero yo estoy calculando que entre 4:30 o 5:00 de la tarde. Ok, ahí está, colegas. La segunda sugerencia va a ser la transmisión que van a realizar nuestros colegas de nuestra casa, La Voladora Radio. Y a continuación les voy a leer un anuncio. Elecciones 2024, este 2 de junio del 2024 sigue la transmisión especial de la jornada electoral. Escúchala por La Voladora Radio 97.3 FM y en internet por www.lavoladora.org. También sigue nuestra transmisión por Facebook Live. Infórmate en nuestras redes sociales. 2 de junio, a partir de las 10 de la mañana, el compromiso es llevar toda la información, escucha y participa. Los teléfonos, pues ya sabes, son 5979-785252, es el teléfono en cabina. El WhatsApp será 56-36-24-53-56. Y también las redes sociales van a ser Facebook e Instagram como La Voladora Radio. Ahí está la otra sugerencia para que estén al pendiente de las elecciones locales, nacionales. Ahí estará pues todo el equipo de La Voladora Radio todo el domingo desde las 10 de la mañana. Bueno, colegas, pues ya estas fueron las sugerencias ideales de la semana. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, mi querido AZK, Ya estamos a punto de finalizar, así que me gustaría que nos des todas tus redes sociales para que te puedan seguir independientemente de este gran torneo. Ah, y también que descarguen tu aplicación, tu exitosísima aplicación. Sí, las redes sociales que tenemos, nos puedes encontrar en cualquiera que existan, solo pones eFootball News MX, ya sea con minúsculas o con mayúscula, ahí debe de salir el canal. La aplicación la pueden encontrar en la Play Store, es totalmente gratis y se llama eFootball News. Bueno, colegas, ya este día cumplimos el noveno aniversario del proyecto de Pez Platicando. El proyecto de Pez Platicando inició en YouTube. Realizábamos transmisiones todos los viernes, eso de las 8 de la noche, hasta que pues a veces duraban 2 horas. A veces una hora, dependiendo del invitado o cuántos conductores habíamos. Ese proyecto lo iniciamos Rolando Brenes de Costa Rica, nuestro querido amigo Johnny de Estados Unidos, nuestro querido Manchester 68 de Argentina. Y pues bueno, ahí estábamos haciendo ese programa. Después pasó al formato de radio, donde La Voladora Radio aceptó nuestro proyecto y estamos aquí. Próximamente en días también vamos a cumplir un cuarto aniversario, pero en radio. Vamos a estar dando obsequios. De hecho, próximamente vamos a decir qué obsequios tenemos, pero vamos a estar dando algunos obsequios como playeras de fútbol, vamos a estar dando algunas jerseys de fútbol. Vamos a dar también algunos audífonos y vamos a ver qué más se puede obsequiar en este aniversario, en este cuarto aniversario en la radio y noveno pues de proyecto. Y pues les agradezco mucho su preferencia, gracias a nuestra audiencia seguimos y pues ahí vamos a estar cumpliendo un aniversario más. Lo estamos cumpliendo ahorita en pues a nivel proyecto y en radio próximamente. ¿Cómo ves, mi Azteca? Pues muchas felicidades, Uli, qué bueno que ya llevas muchos años cumplidos, nosotros llevamos creo la mitad, entonces muchas felicitaciones y qué padre que vas a tener esa dinámica con todos tus seguidores. Sí, bueno, vamos a ver si algunos colegas también ahí nos apoyan con algunos obsequios, estamos ya en pláticas con algunas marcas, algunos canales, vamos a ver si nos dan algún tipo de apoyo, pero de todas formas, si no, pues ya estaremos dando algunos que ya son seguros, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos, colegas, así que estén al pendiente de los próximos, pues platicando, vamos a empezar a lanzar las trivias y qué obsequios se van a poder llevar en cada trivia. Estos obsequios, pues todavía no los tenemos confirmados, por eso dije algunos que ya están medio confirmados, entonces ahí van a ser unas jerseys de fútbol, también van a ser unos audífonos que vamos a estar dando y los demás pues quedando un poco pendientes, ¿no? Vamos a ver qué más puede darse. Y pues bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes. Colegas, vayan a votar, voten por quien quieran, pero ejerzan su derecho, por favor, voten y salgan a votar este 2 de junio. Nos vemos, esto es Pez Platicando. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.